Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 373 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con mucho gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches Ángel, un placer para mí estar nuevamente en esta nueva edición del programa, esperando pues que sea del agrado de toda nuestra audiencia. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, y buenas noches, Roberto. Pues, ¿cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Bueno, pues se terminó la Serie Mundial, así que un poquito triste porque ya no vamos a tener más béisbol sino hasta el año que viene. Entonces, bueno, pues lo único que falta es que anuncien los premios individuales y ahí reportaremos, por supuesto, la noticia. Pero aparte de eso, pues bueno, ya no habrá más noticias de béisbol, sino como hasta, qué sé yo, el mes de abril del año que viene. Y esperemos que haya temporada y no haya mayores problemas y podamos disfrutar de nuevo una temporada completa. Excelente. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver qué traemos cada uno en nuestros distintos tópicos para el programa de hoy. Empezamos contigo, Ángel. Cuéntanos qué vamos a traer para el día de hoy. Bueno, pues traigo el análisis de la Serie Mundial, por qué ganó Dodgers, por qué perdió el equipo de Rays, qué significa esto para algunos jugadores que podemos imaginar que puede ocurrir el año que viene. Pues evaluar un poquito la gestión que hizo el comisionado. Y bueno, y nada, pues me imagino que Roberto tendrá una pregunta de béisbol, pues entonces trataremos de contestarla y ahí seguiremos. Tengo también algo de fútbol porque hubo Champions ayer y hoy, y bueno, y hablar un poco de eso, y eso es lo que tengo. Ok, Roberto. Bueno, sí traigo la pregunta de la semana del béis, y creo que si ya no vamos a hablar más del béis, será la última del año, hasta que retomemos el tema otra vez. Traigo noticias de la NFL, la semana 7 y lo que se dio en la semana 7, la semana 8, y obviamente noticias y datos duros de la NFL. ¿Tú? Ok, bueno, por mi parte, bueno, seguirlo con las noticias. Obviamente contar los partidos de Champions que bueno, daremos una pequeña vuelta sobre lo sucedido en la jornada de ayer y la jornada de hoy. Y bueno, nada, no nos resta sino bueno, hablar un poco sobre el motociclismo. Y bueno, eso es todo lo que traigo para el día de hoy. Por supuesto, noticias de la NFL que estuvo bastante bastante interesante. Eso será todo lo que traigo. Muy bien, muy bien. Pues, sí, entonces con esto iniciamos. A ver, Ángel, platícanos tu análisis de por qué se dio que Dodgers ganó y Tampa perdió. Yo tengo un comentario cuando llegues al sexto juego, al último juego, pero bueno, por favor, arráncate. Sí, bueno, en grandes números, antes de entrar en el desempeño de jugadores individuales, lo que hay que decir es que Dodgers tuvo mejor pitcheo, con diferencia, ¿ok? La efectividad colectiva del equipo de Los Ángeles, 3.52 en los 6 juegos, y Tampa Bay Rays más de 2 carreras más, 5.54. Ahí tuvimos una diferencia importante, ¿ok? En la parte de bateo, pues también el equipo de Dodgers fue superior, pues si nos vamos al promedio de bateo, 2.51 contra 2.16 apenas que bataron los Rays, con un OPS de 819 el equipo californiano por 672 el equipo de la Florida, y en todas, prácticamente en todas las categorías ofensivas, en jonrones, en carreras empujadas, en dobles, en anotadas, en hits, prácticamente en todo fue superior el equipo de los Dodgers. Ahora, si entramos un poquito, le ponemos la lupa, pues entonces hay varios jugadores que fueron muy importantes para los Dodgers. Yo resalto primero al veterano Clayton Kershaw, que por fin tiene una serie mundial, pues acorde a sus palmarés y acorde a lo que él es como pitcher. Aquí hablamos la semana pasada, y bueno, hemos hablado en varias oportunidades, pero recuerdo que Roberto trajo aquí el dato duro de que Kershaw tenía efectividad en postemporada de algo así como 4.3 carreras por cada 9 innings. Bueno, pues, ¿qué tal que 2 victorias, 0 derrotas para el zurdo con 2.31? Es decir, bajó en 2 carreras esa cifra. ¿Okay? Eso fue clave. Entonces, 2 victorias por ahí que se llevó el zurdo. Los otros pitchers que ganaron fue, bueno, el excelente juego que pichó Walker Buehler, que estaba fijado para lanzar en el juego número 7, si es que la serie se extendía, pero no fue necesario. Entonces, en el único juego que lanzó, bueno, victoria también con 1.50 de efectividad. El otro que tuvo una victoria fue el mexicano Víctor González, que ganó el juego decisivo, 2.45 de efectividad para este lanzador mexicano. Y, por supuesto, Julio Urías, el zurdo, que, bueno, se vistió de héroe en ese juego número 6. En la serie tuvo 2.57 de efectividad con un juego abierto y otro relevado, y en ese relevo pues fue el salvador. Quiero resaltar el hecho de que para mí definitivamente Kenley Jansen ha perdido pues, su trabajo, ha perdido el puesto de cerrador. El hecho de que en un juego decisivo para ganar la Serie Mundial el manager pase de él y no le dé la pelota en el noveno inning, cuando ya el mexicano Urías había lanzado un par de innings, yo creo que ya lo sentenció. Y cuando tú ves los números, Kenley Jansen, una derrota, uno de los dos pitchers que perdió juego por parte de los Dodgers, una derrota para el cerrador, aquel juego que todos recordamos, donde hubo de todo en ese último inning, y pues el equipo de los Reyes dejó el terreno a los Dodgers. Pues entonces Kenley Jansen ahí, aparte de lanzar muy mal y que fue bateado, 10.80 de efectividad para el derecho, pues entonces en ese juego se quedó pasmado, no jugó el béisbol con los fundamentos, que es que el pitcher, cuando hay un hit o un batazo en todo caso de cualquier tipo a los jardines que puede generar una jugada en el home, pues es obligatorio que el pitcher vaya detrás del home a hacerle lo que se llama la asistencia al catcher, y entonces se quedó parado. Y bueno, los Reyes anotaron en esa carrera con Arozarena, que se cayó en tercera. Pasó de todo en esa jugada. Pero entonces, bueno, relevista de los Dodgers que no cumplieron, bueno, el dominicano Pedro Báez, 5.4 efectividad. Los jóvenes Tony Gonsolin y Dustin May, que Gonsolin fue el opener en el último juego, tampoco cumplieron. Gonsolin 6 de efectividad, Dustin May 9 de efectividad. Pero estos brazos son muy jóvenes y la organización le tiene mucha fe. Bueno, entonces deberían estar ahí en el futuro cercano haciendo el equipo y digamos que cumpliendo para los Dodgers. Pero entonces, bueno, yo creo que los Dodgers o nombran a uno de estos lanzadores como su cerrador, o se van al mercado para contratar a algún agente libre, porque yo creo que definitivamente el curazoleño Jansen ya perdió su trabajo, Iván. Sí, así es, así parece. Ese juego fue, bueno, ha perdido ya varias oportunidades de rescate, y bueno, eso ha pasado, bueno, con muchos relevistas, pues que de repente se tiran un bajón y pierden el puesto de cerrador. Así que bueno. Realmente no puedo opinar mucho sobre esta serie porque realmente no la vi, o sea, realmente no tuve mucha participación en ella, entonces no, solamente vi algunos flash aislados. Pero bueno, felicitar a bueno, Roberto, eso también te incluye pues a México por la gran actuación de sus representantes, como fueron Julio Urías y el otro jugador, el otro lanzador zurdo mexicano, ahorita se me escapó el nombre. Velázquez, que bueno, pusieron, bueno, nuevamente muy en alto el nombre de México. Disculpa, me equivoqué. Víctor González, no es Velázquez, Víctor González. Ah, Víctor González, ok. Que bueno, nada, pues, han puesto muy en alto el nombre de México, y bueno, ya Julio Urías, inclusive, Tengo entendido por lo que leí que bueno, supera a Fernando Valenzuela en algunos números importantes, ¿no? Sobre todo o apariciones en series mundiales, perdón, en postemporada, donde puso unos números realmente, realmente increíbles. Tan así que bueno, cerrar el último juego de serie mundial, pues ya eso pues le da un rol importantísimo, ¿no? No solamente como abridor, sino también como relevista, y que bueno, supo contener a la toretería de los Tampa Bay Rays, que bueno, hicieron un papel bastante, bastante decoroso. Es todo lo que puedo comentar al respecto. Sí, yo quería resaltar algunas individualidades. El caso del cubano Randy Arozarena, que bueno, si hubieran ganado los Rays, pues no tengo duda que hubiera sido el MVP. Pues entonces 364 de promedio con 1.234 OPS y tres cuadrangulares. Hablando de toda la postemporada, pues estableció récord tanto de número de hits como de jonrones y de bases alcanzadas. En una postemporada, entonces, bueno, este cubano realmente pareciera que se pierde de vista. Yo tengo mucha curiosidad qué va a pasar con él en los drafts de Fantasy del 2021. Pienso de que mucha gente lo va a agarrar en la primera ronda. Yo no me atrevería a apostar un primer pick del Fantasy por él. ¿Por qué? Porque, bueno, ha sido realmente la sensación en estos playoffs y en esta serie mundial, pero yo quiero verlo primero cómo se desempeña en una temporada completa. Si vemos de que realmente es así, que es un pelotero las cinco herramientas, que en 162 juegos, o aproximadamente eso, 150 juegos, puede mantener ese nivel ofensivo, ese nivel de velocidad también, que roba muchas bases y que puede sacar la pelota al campo, pues entonces ya para el 2022, ahí sí lo pudiéramos agarrar o yo recomendaría que lo agarraran en una primera ronda. Del resto, yo preferiría esperar a ver cuál es el desempeño del cubano. Por parte de los Dodgers, entonces el MVP fue, al igual que en la serie de campeonato, fue el shortstop, el joven Corey Seager, que fue pues el mejor bateador de los Dodgers, perdón, con 400 de average, dos cuadrangulares en la serie mundial y 1.256 de OPS. Hay que decir que en cuanto a la postemporada completa, también superó el récord que había de jonrones por parte de cualquier jugador para una postemporada completa. Entonces, bueno, este shortstop aquí sí ya tiene varias temporadas con los Dodgers. El año pasado, el 2019, se lo perdió por una lesión, pero este año volvió por su fuero y es un gran bateador. Sí, un pelotero que no en la primera ronda, pero sí se puede agarrar tranquilamente, dada que juega una posición donde no hay demasiados jugadores que bateen mucho, pues entonces sí se puede agarrar a lo mejor en una segunda o una tercera ronda. Así que bueno, esas son, digamos, en términos gruesos, pues por qué Tampa Bay perdió y por qué los Dodgers ganaron. Hay un factor adicional que es que en el último juego el lanzador Blake Snell, ganador del Cy Young en el año 2018, pues estaba realmente bordando la pelota, estaba lanzando primores, había ponchado a nueve, no había dado boleto, le habían hecho una sola carrera y entonces el manager Cash, pues entonces recurriendo a la sabermetría, a pesar de que solamente tenía 73 picheos, pero bueno, con aquello famoso de que lleva tantas vueltas la batería y entonces cuando llega la tercera, se supone, dicen los números, que cuando llega la tercera vez la batería hay que cambiar el pitcher porque ya lo han visto ya dos veces y los bateadores se ajustan. Yo creo que se dejó llevar por la sabermetría, por los automatismos y sacó al zurdo. Inmediatamente el béisbol lo castigó, trajo al derecho Nick Anderson, que había estado mal en la postemporada, muy bien había estado en la temporada, pero no así en la postemporada, y le voltearon el juego. Y Anderson fue al final el pitcher perdedor. Uno podía ver en el lenguaje corporal de Snell cuando venía saliendo que de la lomita, obviamente él como profesional tiene que aceptar la decisión del manager, pero tanto cuando salió de la lomita como después cuando lo ponchaban las cámaras en el dugout, se le veía que estaba sumamente molesto, y yo creo que fue prematuramente sacado y fue una decisión que le costó las series mundiales, a mi manera de ver, al equipo de Tampa Bay. Roberto. Sí, gracias. Pues justamente ese era lo que te iba a preguntar del sexto partido. ¿Por qué había sacado el manager a Blake Snell cuando estaba todo a su favor y demás? Pero ahorita ya me contestaste. Entonces, pues no tengo nada más que decir. Ya contestaste, la verdad. Sí, mira, en realidad, yo lo he dicho aquí varias veces, en el clásico de octubre hay que manejar un poquito diferente. Es un béisbol donde hay demasiado en juego y tú no puedes manejar como tú manejabas en toda la temporada. Y eso fue, yo creo que fue lo que el béisbol castigó al manager Cash. Para mí, él es un excelente manager. Debe ser el manager del año de la Liga Americana, no tengo duda al respecto, pero aquí le faltó un poquito de improvisar. Aquí ha debido hablar con su pitcher, decirle, bueno, ¿cómo te sientes tú, catcher? ¿Cómo lo ves a él? Y entonces dejarlo, simplemente dejarlo y que terminara su inning, y a lo mejor relevarlo en el siguiente inning. Todavía Tampa Bay estaba en el juego. Y en ese aspecto lo superó el manager Roberts, que aquí tanto Iván como yo en varias veces, en varios podcasts anteriores lo hemos criticado, pero en este juego particularmente y en general en toda la serie estuvo bastante bien. Cuando vio que el opener Gonsolin le estaban empezando a batear, ya le habían bateado el primer cuadrangular y estaba empezando a fallar, inmediatamente lo cambió y entonces hizo un juego prácticamente de bullpen, porque trajo a todos sus relevistas prácticamente y no le permitieron mayores libertades al equipo de los Reyes, y por eso fue que pudieron remontar. En esta serie mundial, hablando de manejar diferente, vimos cosas que no se ven en temporada regular. Vimos cosas como, inclusive hubo un intento de robo de home. El robo de home, que es algo que está totalmente en desuso. El jugador Margot de los Rays contra Clayton Kershaw estuvo a punto de robarle el home. Entonces, aprovechando de que el zurdo le estaba dando la espalda y no lo estaba cuidando, se adelantó y arrancó la conquista del home. Y si no es porque el primera base Muncy le avisa, le pega un grito a Kershaw, hubiera anotado la carrera el jugador de los Rays. Otra jugada que vimos en varias oportunidades, que de nuevo no se ve en el béisbol de ahorita, es el toque de sacrificio. Varias veces un manager y el otro utilizaron el toque para avanzar un corredor. Inclusive en una oportunidad vimos un toque de lo que se llama squeeze play, que es cuando tú tocas la bola con corredor en tercera y menos de dos outs, y entonces el bateador se sacrifica, pero el corredor de tercera anota la carrera. Eso también se vio en la Serie Mundial. Y otra cosa que se vio en la Serie Mundial, que también está, es una jugada que a mí me gusta mucho, yo sé que Iván también, porque es del béisbol tradicional y ya no se ve hoy en día, es el bateo y corrido. El bateo y corrido es cuando tú tienes corredor en primera y entonces lo lanzas a la conquista de la segunda, pero no para que robe la base, sino para que el bateador que está en turno le haga swing, batee hacia los jardines y así pueda agarrar una base adicional. Eso también se vio en la Serie Mundial y eso es lo que se llama manejar diferente. El manager Cash se quedó corto en este aparte y por eso también el manager Roberts por fin consiguió una Serie Mundial y a mi manera de ver las cosas salvó su trabajo, porque si perdía otra vez la Serie Mundial definitivamente los Dodgers iban a tener un nuevo manager en el 2021. Bueno, pero para yo te digo una cosa, para mí sigue siendo un mal manager. A mí nunca me ha, o sea, las últimas Series Mundiales demostró que manejó muy mal ese equipo. Y bueno, realmente consiguió un manager peor por el medio que contra eso ya no se puede. Pues. Realmente, por eso es que el béisbol de antaño, para mí siempre, yo soy un poco romántico en ese aspecto. El béisbol de antaño tenía sus cosas muy, muy buenas. Pues el hecho de que un lanzador te está haciendo un gran partido como está haciendo Snell y ni siquiera tenga los picheos y los saque, eso te indica que bueno, Esto es una visión totalmente ajena a lo que uno normalmente estaba acostumbrado, que era que el lanzador dominante, pues bueno, se mantenía en el juego. Y bueno, mira, yo vi muchos partidos, o sea, lo que llaman los juegos completos. Bueno, mira, eso era algo muy bastante meritorio y que antes se veía bastante. Ya eso no existe por lo que Ángel ha explicado, por esto de la sabermetría, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que por eso el béisbol es el béisbol, porque hay cosas que bueno, mira, son así. Yo creo que con una sola vez dominante tú tienes que dejarlo. Y bueno, pero ese es mi punto de vista y lamentablemente las cosas evolucionan, a veces no para bien, pero evolucionan y hay que adaptarse a los nuevos contextos, Ángel. Eso es lo que yo pienso. Estoy de acuerdo contigo. Yo quería agregar que no solamente la sabermetría, también es un efecto de los exorbitantes salarios que se pagan en el béisbol. Un brazo de un abridor por el cual tú pagas, a lo mejor en un año le pagas 20, 25 millones de dólares, tú no lo arriesgas. Tú, una vez que hayas lanzado 5 o 6 innings, ya lo sacas porque tú no quieres perder ese brazo. Eso tiene mucho que ver también, que eso no existía en el béisbol antiguo. Yo hablé en el podcast anterior del caso de Jim Palmer como un dato curioso, pues que tanto él como Dave Manelli tenían que trabajar en la temporada muerta. Tenían que trabajar vendiendo ropa porque no les alcanzaba el sueldo de la temporada de Grandes Ligas para los gastos de la familia durante el invierno. Así que hoy en día, imagínate, pues, con lo que ganan, pues prácticamente se pueden. Bueno, en este equipo de los Dodgers estaba supuesto a jugar David Price, y David Price se dio el lujo de renunciar a la temporada por lo del coronavirus, que él prefería estar con su familia. Él renunció al salario de este año porque se puede dar ese lujo. Anteriormente no ocurría eso. ¿Okay? Bueno, el hecho es que, bueno, la ciudad de Los Ángeles, doble celebración, porque primero fue lo de los Lakers, que llevaban 10 años, como yo dije, esperando ganar la NBA, y lo hicieron este año, y ahora los Dodgers, que tenían 32 años esperando, desde aquel 1988, donde estuvieron, entre otros, Orel Hershiser, Kirk Gibson con aquel famoso cuadrangular, Rick Dempsey y otros tantos peloteros, bueno, pues han visto pasar cualquier cantidad de figuras, y ahora en el 2020 es que pueden celebrar. Así que en Los Ángeles están de plaza, Roberto. Pues a ver, nomás déjame decirte algo impresionante. Y es que no sabes la cantidad de villamelones. Villamelones en México, lo hemos platicado, son aquellas personas que solamente cuando gana su equipo la máxima contienda, hablo del fútbol americano, el Super Bowl, hablo del béisbol, la Serie Mundial y así, es cuando nacen, cuando brincan y cuando dicen ¡Dodgers, ganamos! Pero durante toda la temporada regular, nadie sabe de ellos, es más, ni siquiera hacen ningún comentario. Entonces, ahorita que están mencionando, obviamente, de los mexicanos, no sabes qué cantidad de mexicanos entre mis redes sociales salieron diciendo, México ganó, Dodgers ganaron la Serie Mundial. Y yo pensando, pues estos maestros son villamelones porque realmente no habían dicho absolutamente nada, ¿no? Bueno, yo me imagino, Roberto, que ahí también influyó mucho en el fanático mexicano de que, como dije, en el último juego, el pitcher ganador y el pitcher salvador fueron los dos mexicanos. Pues sí, ¿cómo se llama Urías, el del ojo? Urías, sí, Julio Urías. Salvó lanzando 3 innings completos, y Víctor González, que fue al final el pitcher ganador de ese juego. Pues, o sea, mis respetos por Urías, que, o sea, que tiene una visión limitada, creo que en el ojo izquierdo o en el derecho, ya no estoy seguro. En el izquierdo. Sí. Oye, pues mira, nada más para lanzar bolas a 96 millas por hora con una certeza así impresionante. Mis respetos, debe ser un logro personal increíble hacer esto. Pues digo, Yo creo que sí, o sea, realmente porque los mexicanos estuvieron ahí, esos dos, fue también el hecho de que sí, mucha gente aquí en México lo haya hecho. Además, déjame decirte que cuando pichaba Fernando Valenzuela, el Toro Valenzuela, en los 80s, pues hubo muchos mexicanos aquí en el país que tomaron a Dodgers como su equipo favorito porque realmente estaba Fernando Valenzuela ahí. Que obviamente desde el 88 hasta el día de hoy, pues solamente se habían quedado los verdaderos fanáticos, no los villamelones como te decía, ¿no? Sí, y me imagino que también pues que la zona de Los Ángeles hay una gran colonia, grandísima colonia mexicana, ¿no? Y entonces eso también creo que influye, ¿no? También, sí. Bueno, yo creo que el sur de Urías se ha ganado, vamos a ver qué pasa el año que viene, pero yo creo que debería de una, el manager Roberts, meterlo en la rotación. Entonces, Kershaw, Buehler y Urías ya tenían los tres puestos asegurados. Entonces, quedarían por definir el abridor número 4 y el número 5, que deberían ser a lo mejor estos dos pitchers jovencitos que tienen, Dustin May y Tony Gonsolin. Pero ya de aquí a allá, pues, falta mucha tela que cortar. Entonces, bueno, ya, como dije, no habrá mayores noticias de béisbol, pues simplemente cuando dentro de poco anuncien los ganadores de los premios individuales y por supuesto en la temporada muerta, pues entonces, pues qué va a pasar pues con los agentes libres, etcétera, etcétera, quién firma con quién y los cambios que siempre se producen, sobre todo en el mes de diciembre, cuando hacen, vamos a ver qué va a pasar con el coronavirus, pues. Pero en el mes de diciembre hacían tradicionalmente la convención de los dueños y de los gerentes generales y ahí muchos peloteros cambian de equipo. A lo mejor ahora, dependiendo de lo que pase aquí a diciembre, la pudieran hacer la convención por vía telemática y con Zoom. No sé cómo irán a hacer este año, pero bueno, se acabó el béisbol por este año y bueno, nos queda un poquito ahí ese sabor de boca que queremos. Me hubiera gustado ver más béisbol, me hubiera gustado que, por ejemplo, la serie se hubiera dado 7 juegos para ver un séptimo juego, pero bueno, eso es lo que hay. Y yo creo que los Dodgers son justo campeón porque hicieron todo lo que había que hacer en el terreno de juego y recordar que fueron el mejor equipo en la temporada regular también, así que es un justo campeón. Bueno, y hablando de COVID también, hay que mencionar que la Major League Baseball abrió una investigación en contra de Justin Turner, que fue diagnosticado con coronavirus. Y bueno, y el mismo pues salió al terreno de juego, bueno, de una manera algo irresponsable según informa el MLB, poniendo en riesgo a todos sus compañeros. Entonces, bueno, se abrió una averiguación al respecto y me imagino que habrá alguna sanción en contra de él por haber tenido esta actitud. Yo desconocía que le habían hecho esta, o que había dado positivo. Lo que sí pude leer es que fue durante el juego que fue apartado después de haberse dado el resultado y bueno, lamentablemente hubo este acto irresponsable por parte de Turner. Bueno, toco el tema porque bueno, ya claro. Hay algo ahí que hay algo que no me cuadra, porque es que ¿cómo tú, si no tienes los resultados, cómo le das el resultado a un jugador en el transcurso del juego? O sea, eso es algo que no me cuadra. O sea, se supone que si tú tienes un protocolo, fíjate que antes de que saliera esa noticia, yo iba a decir, bueno, el comisionado se anotó un punto, porque entonces en toda la burbuja no hubo ningún positivo. Bueno, pues sí lo hubo. Y entonces, pero el jugador Turner, ¿cómo se llama? Él estaba en el line-up. Y entonces, ¿cómo es que estaba en el line-up y no había el resultado? Entonces, el resultado viene como en el quinto inning. Y ahí alguien falló. Alguien falló porque no puede ser que un jugador que le han hecho, ¿cómo se llama? El test del coronavirus. Pues entonces es en el sexto inning que se sabe que es positivo. Y peor todavía, que le permitan volver para las celebraciones y abrazando a todos sus compañeros y sentado ahí con sus compañeros y sin mascarilla. Entonces, mira, ahí falló todo lo que yo iba a decir del comisionado, ahí se cayó. Lo que yo quería decir del comisionado es que cuando le tocó dar su discurso, que siempre pues, el comisionado habla y felicita, pues obviamente al equipo ganador y también al equipo perdedor, porque lo hicieron muy bien, etcétera, etcétera. Mira, le han tirado a Manfred una pita de, bueno, yo creo que los 11.500 aficionados que había en las tribunas, no estoy claro por qué, o sea, qué es lo que ellos tenían en contra de Manfred, no lo sé, pero empezó a hablar y tuvo que parar porque es que era una pita ensordecedora y después fue que estaba un poquito, bueno, se logró recomponer y siguió con su discurso, pero una cosa que yo creo que nadie se lo esperaba, esa pita que le dieron al comisionado, que sinceramente no sé a qué se deberá. Sí. Pues mira, yo creo que probablemente es parte de lo de Houston, ¿sí? El castigo que tuvo, que hubo muchísimos aficionados que no estaban de acuerdo con lo que pasó, o que simplemente no sabían y se fueron con el flow, con la ola. Probablemente sea por eso, porque y también yo creo que fue el hecho que bien pudieron haber arrancado a principios de abril la temporada y esto fue hasta finales de julio. Entonces, a lo mejor fue la gente estaba resentida por eso, ¿no? Puede ser, sí. A lo mejor todo ese estir y encoge que vivimos en la temporada, lo que ha debido ser el sprint training, todas esas negociaciones con el sindicato, que bueno, que sí, que no, que le vamos a pagar prorrateado, que no le vamos a pagar prorrateado. A lo mejor eso también influyó, ¿no? Pero mira, se lo tenían guardado durante, ¿qué? Durante 6 meses. Interesante. Bueno, entonces, si ya no hay pregunta de la semana, pues yo creo que pasamos a otro deporte. No, más bien sí hay pregunta de la semana. Obviamente será la última pregunta de la semana del BASE hasta que lo vas a retomar. Cualquier tema de béisbol, por supuesto que lo va a ver. A ver, bueno, pues es sencillo, ¿no? Ya terminó la temporada de béis, viene la temporada baja. ¿Qué es lo que debemos de esperar en esta temporada baja, Ángel? Digo, realmente esta pregunta va realmente para ti. Iván también se puede integrar en la misma si así lo desea. ¿Pero qué es lo que debemos de esperar? ¿Dodgers va a mantener su equipo? ¿Astros va a reforzarse con Springer, con pitchers? ¿Qué, en tu juicio, debemos de esperar? Digo, no yendo a todos los equipos, pero sí a los que tú consideres importantes platicar. Bueno, yo creo que en general no vamos a tener demasiadas firmas de muchas cifras. O sea, contrato fabuloso, yo creo que no lo vamos a tener en esta temporada porque obviamente las finanzas de los equipos están afectadas por todo lo que ocurrió. Entonces, yo creo que los equipos se van a ajustar un poquito el cinturón y entonces sí, obviamente los agentes libres importantes que habría que buscar la lista, esa lista debería salir en los próximos días, este tipo de gente libre van a conseguir contratos, pero quizá no en los montos que ellos estuvieran esperando y que sus agentes estuvieran esperando por la situación económica de los equipos en general. Eso por un lado. Lo otro, bueno, en cuanto a los equipos puntuales, yo creo que, por ejemplo, Astros tiene que reforzarse definitivamente en el picheo abridor. Por lo que hablábamos la otra vez, Verlander no va a estar prácticamente en toda la temporada con esa operación Tommy John. Ya perdieron a Gerrit Cole, ahorita han perdido a Verlander. Entonces, con los pitchers que tiene, yo creo que no les da. No les va a dar. Yo creo que hicieron una machada, digamos, clasificando a los playoffs con el poco staff de picheo que tenían, pero para la temporada deberían contratar por lo menos un abridor. Yo trataría de buscar dos abridores. Y del resto, bueno, Dodgers, por ejemplo, como dije antes, yo creo que va a ir por un cerrador. Habría que buscar también que está disponible en el mercado. equipo, yo creo que hay equipos que se van a quedar tranquilos con lo que tienen, como es el caso de San Diego, como es el caso de los mismos Rays, que son un equipo de muy bajo presupuesto y con lo poquito que tienen lograron muchísimo, llegaron hasta la Serie Mundial. Los equipos que fracasaron rotundamente, como el caso de Washington, que quedó fuera, como el caso de Boston, que fue último en su división, pues entonces esos equipos deberían estar moviéndose fuertemente en el mercado, pero obviamente van a tener, como dije, ciertas limitantes financieras. Y bueno, yo pienso de que esa situación también vamos a ver a muchos peloteros jóvenes que obviamente salen más económicos, equipos que van a tratar de sacar el máximo rendimiento posible de sus granjas, de sus ligas menores, y para entonces darles puesto en el roster principal. Pero la gran pregunta, no es por lo menos la pregunta que yo me hago, no va a ser esa, sino es, ¿vamos otra vez a tener una temporada reducida o vamos a tener una temporada normal? ¿Vamos a tener coronavirus el año que viene? Los expertos parece que dicen que sí. Ya la Organización Mundial de Salud dijo que este coronavirus es endémico. Quiere decir que vamos a tener que vivir con él muchísimo tiempo más. No se ve que haya una vacuna en el horizonte cercano. Entonces, ¿qué va a pasar con el béisbol el año que viene? Yo tengo bastante dudas al respecto. Y con el correr de los meses que lo vamos a saber. Pues mira, yo sí creo, bueno, estamos viviendo ahorita una segunda ola del coronavirus. Digo, aunque este es un podcast deportivo, estamos viviendo esto. O sea, en Europa están habiendo un repunte importante de casos. Inclusive ya alcanzaron los mismos números que abril. En México va a pasar lo mismo, en Estados Unidos también. Entonces, ya estamos a 5 meses, a 5 meses de que inicie la temporada otra vez. Entonces, sí creo que va a haber coronavirus cuando esté la nueva temporada, la del 2021, y sí vamos a tener que vivir con esto, y sí los equipos se van a tener que adaptar directamente a eso. Pero bueno, eso es algo indiscutible, que vamos a seguir viviendo con esto, ¿no? Ok. Bueno, si me da una palomita, entonces quería hablar un poquito del fútbol europeo. Entonces tuvimos fase de grupo de Champions, la jornada número 2, ayer y hoy. Entonces, los resultados del día de ayer fueron los siguientes. El Bayern de Múnich, el actual campeón, ganó como visitante con un apretado marcador, 2-1. Donde en casa de Moscú, donde el Lokomotiv, el Shakhtar Donetsk y el Internacional de Milán empataron a 0. Atlético Madrid ganó en casa, en el Wanda, 3-2 sobre el Salzburgo. El Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid empataron a 2. Yo pude ver el primer tiempo de este partido, donde estaba ganando los alemanes 2-0. Después el segundo no lo pude ver, pero empataron, lograron por lo menos rescatar ese punto. Yo no sé si Iván vio el partido. No, realmente no lo pude ver. O sea, vi pedacitos de algunos juegos, no pude ver ninguno completo. Bueno, entonces, ya con este son dos resultados consecutivos insatisfactorios para el equipo merengue, porque hay que recordar que la jornada anterior perdieron con el equipo de Shakhtar Donetsk. Porto gana 2-0. Perdón, Ángel. Y no perdieron porque metieron un gol ahí de milagro en el 90 más el agregado, porque era un partido para haberlo perdido. Aquí entre tú y yo. Eso es correcto. Marsella pierde en su casa 0-3 con el Manchester City. El equipo de Atalanta, que mucha gente está pendiente de este equipo, sobre todo la afición colombiana. El Atalanta en su casa empata 2-2 con el Ajax de Ámsterdam. El Liverpool gana en su casa 2-0 al Midtjylland. Y en el día de hoy, entonces, Krasnodar 0, Chelsea 4, Istanbul Basaksehir 0, Paris Saint-Germain 2. En este partido tengo entendido que se lesionó Neymar. Habría que ver la gravedad de la lesión. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla gana por la mínima al Reims. En Bélgica, en el Club Bruja empata 1 con la Lazio. En Dortmund, el Borussia Dortmund gana 2-0 al Zenit. En Budapest, el Ferencváros y el Dinamo de Kiev empataron 2. En el Juventus Stadium de Turín, este partido nada más vi el segundo tiempo, Juventus 0, Barcelona 2. Y en Old Trafford, Manchester United pasó la planadora y le ganó 5-0 a los alemanes del RB Leipzig. Este marcador y el resultado en sí me sorprende muchísimo, porque este es un Manchester United que todavía está en reconstrucción, y el RB Leipzig llegó pues hasta la última fase, hasta la burbuja de la Champions, lo recordamos el año reciente que acaba de pasar. Del partido del Barça, lo único que puedo comentar un poco del segundo tiempo, pues entonces lo agarré 0-1, la Juventus, que obviamente echó de menos a Cristiano Ronaldo, que está con coronavirus. Mucha gente quería ver otra vez a Cristiano enfrentándose a Messi. Eso tendrá que esperar hasta el partido de vuelta. Y entonces, bueno, el segundo tiempo, pues se marcó un gol más de penal y la mayoría de los analistas dice que, bueno, que ha sido el mejor partido del Barça en esta temporada. Yo no puedo, hasta que yo no vea el partido completo, no puedo opinar. Sí vi algunas cosas muy buenas en el segundo tiempo, pero obviamente necesito ver el partido completo. Una parte que tengo que señalar, que fue la noticia de la semana: dimisión de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona en pleno, para no tener que enfrentar la moción de censura, que estaba ya aprobada, tenía la firma requerida, y entonces, para evitarse ese bochorno, aunque la posición oficial es que no querían arriesgar la salud de los socios que tenían que ir presencialmente a depositar su voto, pero eso no se lo cree nadie, pues simplemente no querían ser despedidos por la puerta de atrás. Entonces, bueno, afortunadamente vamos a tener una nueva directiva. Por ahora tenemos una directiva preliminar, una junta gestora, que se va a encargar de tomar las decisiones mínimas, de llevar la administración y de organizar las elecciones, que todo apunta que van a ser en el mes de marzo. Así que, por lo menos, los culés descansamos, porque esta nefasta directiva que lleva años haciéndolo todo mal y destruyendo el club, pues entonces ya se van, y sí se van por la puerta de atrás como no querían irse. Wow, ¡qué pena! ¡Qué pena, ¿no? Digo, pudieron haber estar en una posición, en un puesto tan importante y salir de esta manera, Bueno, pero eso pasa cuando tú recibes un equipo ganador que lo ha hecho todo, y entonces lo hace mal y peor y peor, y cada año los resultados y el fútbol ha sido peor que el anterior, y entonces, bueno, pues eso es lo que pasa. Pues sí, claro. Y además, si metes la política adentro tratando de mantener tu puesto, esto es lo que va a pasar. Así es. Ok. Entonces, eso es todo lo que tengo, amigos. Ok. Iván, tú ibas a platicar algo de la Champions. No, bueno. Ya Ángel ya lo dijo todos los resultados. Realmente no pude ver. O sea, vi algunos pedacitos de algunos partidos, porque realmente es muy difícil, poder escoger uno. Y entonces, bueno, pude ver algunos pasajes, pues, pero ya dio los resultados, y bueno, esperemos que sigan los resultados sorpresivos y que tengamos caras nuevas en esta Champions. Eso obviamente sería lo que tengo que decir sobre la Champions. Entrando en materia rápidamente, en aras del tiempo, pues entrando en materia de los deportes a motor, ayer se corrió en Portugal el Gran Premio de la Fórmula 1, con triunfo para el inglés Lewis Hamilton, segundo seguido por Valtteri Bottas, y continuando con Max Verstappen. Debo decir que en esta carrera, Roberto, el mexicano Checo Pérez hizo una extraordinaria carrera luego de que una maniobra algo cochina, o yo diría que cochina, por parte del holandés Max Verstappen, cuando ya prácticamente el Checo Pérez lo estaba sobrepasando para hacerse el tercer lugar momentáneo. Pues bueno, el piloto holandés lo sacó de la pista de una manera vulgar y cochina, relegándolo al último lugar. Con todo y esto, el piloto mexicano fue capaz de llegar en el séptimo lugar, por lo que fue nombrado como el piloto del día. Así que bueno, eso fue lo que más me molestó de esta carrera. Pero bueno, ya Hamilton ya tiene el triunfo, prácticamente el título asegurado, y bueno, no resta más que darle tiempo a lo que resta de la temporada para que se haga del título. Y obviamente, con su victoria, pues ya rompió, ya ustedes saben que él había empatado el récord de Schumacher con 90 victorias, ya con la de hoy pues lo sobrepasa y queda como el piloto con más ganadores con más podios y más ganadores en la Fórmula 1. Entonces, bueno, eso es lo que acontece. Y bueno, con respecto al MotoGP, bueno, ayer se corrió, ayer tuvimos carrera, el Gran Premio de Teruel, donde bueno, tuvimos la sorpresa pues de ver ganar al piloto italiano Franco Morbidelli de Yamaha con la moto satélite, el equipo satélite, el equipo Petronas. Y bueno, un triunfo pues por demás interesante, donde entonces obtiene el primer lugar, seguido por los pilotos de Suzuki, Alex Rins y Joan Mir, que bueno, con ese tercer lugar pues se hace líder del campeonato de pilotos y bueno, firme aspirante a la victoria. Entonces bueno, con esto pues cumplimos con lo que fue los deportes a motor del fin de semana. Eso entonces sería lo que tengo que comentar con respecto a esto. Y bueno, creo que pudiésemos entonces entrar de lleno en materia de lo que fue la semana número 7 en la NFL. Ok, antes de eso, antes de iniciar con la semana 7 y los datos duros que traigo, Iván, quiero platicarles brevemente de un podcast que yo escucho que se llama Freakonomics. Es un podcast que da datos duros de muchas cosas y lo disfruto mucho. Sin embargo, en este podcast platicaron con dos personas de la NFL, uno con el director de personal de la Asociación de Jugadores de la NFL y otro un VP, o sea, un vice president de la NFL en el cual dieron datos muy interesantes. Entonces, voy a iniciar con que este podcast fue transmitido el 9 de septiembre, un día antes de que iniciara la temporada de la NFL. Pero sí, sí voy retrasado en mis podcasts. Sin embargo, esto es muy bueno porque con podcasts, digamos, de ciencia, que hablan del COVID y lo que estamos viviendo ahorita, pues como que notas la diferencia. Bueno, a ver, ahí les va. Resulta que para finales de julio, el laboratorio que estaba manejando todo lo que eran las pruebas del COVID en los jugadores, había detectado que 77 personas habían salido positivo del COVID, 44 jugadores y 33 empleados de un club, ¿sí? Específicamente decían que los Steelers tenían muchos de estos jugadores dentro de 11 equipos. Entonces empezaron a investigar y descubrieron que eran falsos positivos. Realmente no eran aquellos, estas personas no habían tenido como tal COVID, pero causó un furor en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cambiaron a un laboratorio que pudiera darles todo, no nada más el servicio en todas las ciudades de todos los estados donde están los equipos de la NFL, sino también de igual manera que tuvieran un porcentaje muy alto realmente de exactitud dentro de estas pruebas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que decidió ahí la NFL? Lo que ellos vieron es de que pues, la NBA pues, había determinado poner una burbuja, ¿sí? Con todos los equipos, no con todos los equipos, con un número de equipos que iban a estar dentro de esta burbuja para que se pudiera dar los juegos de la NBA. Y entonces lo que decidió la NFL fue que no iban a poner una burbuja ni dos, sino que cada ciudad, ¿sí?, iba a tener su propia burbuja. Esto lo que significó es que la NFL le puso unos lineamientos muy difíciles a cumplir para cada equipo de la NFL, aun si jugaban en la misma ciudad. O sea, por ejemplo, los Rams de Los Ángeles y los Cardenales de Los Ángeles juegan en la misma ciudad. Sin embargo, se consideró que para esos dos equipos iban a ver, cada uno iba a tener su propia burbuja, ¿sí? Entonces iba a tener dos burbujas y por ende iban a tener 32 burbujas. Con lo cual se decía que iban a tener 53 jugadores, ¿sí?, por cada equipo, ¿sí?, más... por ahí llegó un teléfono, más el número de personal directamente de los estadios, de los equipos y demás, y estaban calculando que para el primer mes iban a tener cerca de 200,000 pruebas realizadas de COVID. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que decidió la NFL. Lo que no sabemos, o más bien lo que no sabíamos hasta que habló el representante de la Asociación de Jugadores, que se llama Corey Stringer, ¿sí? Perdón, lo dije mal. Corey Stringer no es. Fue Allen Seals, ¿sí? Allen Seals se unió como el Chief Medical Officer de la Liga. Y entonces, entre la Asociación de Jugadores y esta persona, lo que hicieron fue determinar cuál iba a ser el proceso. Y básicamente, para no llegar a todo este podcast que escuché que estuvo buenérrimo, la Asociación de Jugadores estaba muy preocupada realmente de la falta de control que iba a tener con los jugadores. Porque obviamente iba a haber jugadores que iban a cumplir las políticas y los procesos propios y habría jugadores que no. Entonces, durante mucho tiempo, o más bien durante poco tiempo, pero las negociaciones que empezaron a tener tanto la NFL como la Asociación de Jugadores fue que tenía que haber una corresponsabilidad tanto de los jugadores como de los equipos por si los jugadores se contagiaban directamente de COVID, a lo cual la Asociación de Jugadores no quería tenerlo porque sabía que muchos de los problemas iban a ser ocasionados por parte de los jugadores. Entonces, para finalizar esto, llegaron a una negociación en la cual se dieron una corresponsabilidad, ¿sí? Y es por eso que al día de hoy, con los Titanes de Tennessee y los Patriotas de Nueva Inglaterra, se dividieron las responsabilidades, tanto en el equipo como en los jugadores. Y nada más para finalizar, ¿se acuerdan que hubo jugadores, por ejemplo, uno de Kansas y la mayoría de los del primer equipo o de los titulares de la defensa de los Patriots que decidieron no jugar este año? Pues resulta que estos $150,000 que les pagaron a cada uno de ellos es un adelanto, ¿sí?, de la próxima temporada. Si ellos deciden retirarse, esos $150,000 los tienen que regresar. Sin embargo, como no creo que vaya a ser así, pasó. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo escucharon lo que les acabo de platicar? Oye, yo lo que veo es bastante complicado eso que dijiste, si te entendí bien, entonces 32 burbujas. Manejar eso lo veo bastante, bastante difícil, ¿no? O sea, no sé, comparativamente con lo que ha sido MLB o NBA, que en el caso de NBA, como dijimos, cero positivo, y en el caso de MLB, un solo positivo y en el último juego. Entonces, manejar 32 burbujas, yo no sé, a mí se me hace como bastante complicado, no sé. Así es, y lo que dijo el de la NFL, en efecto, o sea, no podías hacer una comparación entre la NBA, que solamente había 15 jugadores en el roster, contra 53 jugadores de la NFL, que además la NBA, su burbuja fue de playoffs, no participaron todos los equipos. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, lo que les puedo decir es de que hasta ahorita en las este fin de semana va a entrar la semana 8, o más bien este jueves va a entrar la semana 8, y como tal sí es pues un buen manejo hasta ahorita, entre comillas, de lo que ha hecho la NFL. No así, han tenido problemas, o sea, Titanes de Tennessee y todo. Por eso han tenido que cambiar, ¿no? No creo que han tenido esa ventaja. Y déjenme decirles que si se detona otro caso de COVID o varios casos de COVID, muy probablemente van a habilitar la semana 18, porque pues ya hay varios equipos en los cuales ya tuvieron el bye week, ¿sí? Y varios equipos en los cuales ya no les puedes dar otra semana. Entonces, si pasara, se dice que van a habilitar una semana 18. Pero bueno. Ok. Pues bueno, si no hay nada más, voy a proceder a platicar algunos datos duros y voy a platicarles de lo que fue la semana 7 en la NFL. Esta semana, en la semana 8, se enfrentan Pittsburgh contra Ravens. Y es tan parejo estos choques entre estos dos equipos, que desde 1999 cada equipo tiene 23 victorias. Los Steelers tienen 19.5 puntos por juego y los Ravens 20.3. Es por eso que hay muy pocos partidos dentro de ellos, entre ellos más bien, en los cuales sea más de 3 puntos la diferencia. La mayoría son de máximo 3 puntos, ¿ok? Entramos también a lo que es el power ranking, de la semana 8. Voy a mencionar los 5 primeros. En primer lugar ponen a Steelers, que por cierto es el único invicto de toda la liga, ¿sí? En segundo lugar está Chiefs, tercero Seattle, cuarto Ravens y quinto Packers, ¿ok? Ahora, Roberto, dime, ¿te parece que estoy haciendo lo correcto cuando siento a Lamar Jackson que se va a enfrentar a la defensiva Steelers, que ha sido lo mejor? Pues todo depende de quién sea el quarterback que vas a sustituirlo. Tannehill. ¿Y Tannehill contra quién va? Oye, no tengo abierta la página ahorita, pero ahorita me parece que era arriesgado poner a Jackson contra Steelers. No te voy a decir contra quién va. Va contra Bengals, contra Cincinnati. O sea, creo que sí hiciste lo correcto. Recordemos que el último partido que jugó Lamar Jackson, te voy a decir contra quién fue para no errarle, hizo solamente 190 yardas y me acuerdo perfectamente de eso. Entonces, a ver, déjame ver contra quién fue. Fue contra Filadelfia, que fue 30-28, como quedaron. Sí. Y solamente hizo 190 yardas. Y ahora Filadelfia no es la defensiva número uno como es la de Steelers y demás. Yo creo que hiciste bien, aunque recordemos que en partidos de división siempre hay sorpresas y siempre puede haber cosas. Pero de todos modos, eso lo vamos a platicar ahorita que lleguemos a platicar de las demás. Yo creo que sí, porque además pues no está muy bien la defensiva de Cincinnati. Ok, gracias. Placer. Pues a ver, ahí les va. Drew Brees ante las Panteras de Carolina se convirtió en el primer quarterback en la historia de la NFL en tener 7,000 pases completos. Parte por eso que Drew Brees sigue jugando, pues porque obviamente hay muchos récords habidos y por haber. Sin embargo, te les voy a platicar de un récord que hizo Tom Brady. Estoy buscando. Tom Brady acaba de superar a Drew Brees con 559 touchdowns en temporada regular. ¿Sí? En el partido que jugó, pues solamente llevaba 4. Entonces, pues Tom Brady se tiene que poner las pilas para que pueda tener, para que no le vayan a sacar esto, ¿no? Vamos a platicar un poco acerca de cuáles son los quarterbacks líderes en el rate de touchdown en lo que va a la temporada. En primer lugar tenemos Russell Wilson con el 11.2%. Eso significa que el 11.2% de los pases que lanza Russell Wilson son touchdowns. En segundo lugar está Ryan Tannehill, Ángel, con el 7.5%. Tercero, Aaron Rodgers, 7.5%. Cuarto, Josh Allen, 7.4. Y aunque no lo crean, quinto, Garoppolo con el 7.1. Sexto, Patrick Mahomes con 6.8. Ya, pero ¿cómo Garoppolo está ahí cuando su equipo, la verdad, no está muy bien? ¿Okay? En el partido del domingo por la noche, ¿sí? Que se enfrenta Seattle contra Arizona, ¿sí? Se combinaron ambos equipos para 1,091 yardas totales, siendo Seahawks 572 y Cardinals 519. La mayor cantidad en un juego de temporada regular desde el 2013, en el que jugaron Raiders contra Eagles, donde hubo 1,102 y Nick Foles lanzó 7 touchdowns. ¿Sí? Eagles y Patriots tuvieron el récord de mayor número de yardas totales en el Super Bowl 52 con 1,151. ¿Okay? Bueno, que vamos a pasar a otro. Kyler Murray en ese partido tuvo 34 pases completos de 48, 360 yardas aéreas, 67 yardas terrestres, 4 touchdowns, una intercepción y un rating de 104.5. ¿Sí? Esto es bueno porque hay mucha gente que no da un peso por Kyler Murray y vean lo que está haciendo ante una muy buena defensa de Seattle. ¿Sí? Kyler Murray se unió a Tom Brady como el único quarterback en lanzar 3 pases de anotación o 3 o más pases de anotación y superar un déficit de más de 10 puntos en el cuarto cuarto contra Russell Wilson. ¿Sí? Tom Brady con Kyler Murray hizo esto. Brady lo hizo en el Super Bowl 49, ¿sí? Que se jugó en la universidad en el estadio de la Universidad de Phoenix, donde Murray justamente completó ese regreso. ¿Okay? Vamos a pasar a 2 datos duros y luego 2 noticias y luego nos adentramos en la semana 7. La primera es que hubo un trade la semana pasada. Ravens obtenían al defensive end Yannick Ngakoue, ¿sí? Obtenido por parte de Vikingos. Y Vikingos obtiene un pick de tercera ronda en el draft del 2021 y un pick de quinta ronda condicional del 2022. Recordemos que Yannick Ngakoue, defensive end, estuvo el año pasado con Jacksonville y fue un trade que lanzó directamente Jacksonville a Vikingos. Ahora lo envían directamente a Ravens. Se ve que tuvo problemas con Vikingos, ¿no? Y voy a finalizar con el porcentaje de victorias por división que hay el día de hoy en la NFL, ¿sale? Me voy a ir del mayor al menor. En la división del oeste de la Nacional, tenemos que donde juega Seattle, tenemos el .704%. En la norte de la Americana, donde juega Steelers, .686%. En la norte de la Nacional, donde juega Green Bay, .560%. En la oeste de la Americana, .520%, donde juega Kansas. Esos son los 4 mejores, ¿sí? O los que están arriba de 500. Los que están abajo de 400. La sur de la nacional, punto 481, donde juega Tampa. La sur de la americana, punto 423, donde juega Tennessee. La del este de la americana, punto 384, donde juega Buffalo. Y finalizamos con la peor división de todas, que además no puedo creer que los cuatro equipos pueden llegar a pasar a playoffs como líder de la división. Es la del este de la nacional con punto 278, donde juega Dallas, Filadelfia, Washington y Gigantes. Esos cuatro equipos pueden pasar a los playoffs. ¿Qué? Bueno, las últimas dos noticias que traigo, y quiero escuchar sus preguntas, comentarios, lo que traigan, es que hay un quarterback que se llama Trevor Lawrence, que juega en colegial. No lo platicamos hace dos o tres semanas, sin embargo, la NCAA decidió habilitar su temporada. Entonces, ahorita sí está jugando la NCAA. No sé qué divisiones o qué conferencias están jugando, ni qué equipos, pero sí lo están haciendo. Pero resulta que hay un quarterback que se llama Trevor Lawrence. Trevor Lawrence está jugando su tercer año, ¿sí? Y mucha gente le está diciendo que no se vaya a la NFL, porque es muy probable que los Jets de Nueva York lo vayan a tomar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque está comprobado que aquellos quarterbacks que terminando el tercer año de college deciden irse a la NFL no han tenido buenos resultados. Entre ellos tenemos Sam Darnold, Mitch Trubisky, ¿sí? Que es muy diferente, digamos, de un Patrick Mahomes que sí hizo cuatro años, de un Kyler Murray que sí hizo cuatro años. O sea, se ve que les llegan o se enamoran totalmente de todos los millones de dólares que van a tener, y es por eso que toman esta decisión abrupta de irse a la NFL, cuando si a lo mejor se avientan un año más, pues van a tener mejor éxito que lo que han tenido pues estos quarterbacks que no, como tal, no. ¿Sale? Y la última noticia. Antonio Brown firmó un contrato por un año con los Bucks de Tampa Bay, en el cual ganará un poco más del salario mínimo. Y el salario va a depender enteramente de cómo vayan progresando las cosas en Tampa Bay. ¿Sí? Esto es, ya que vienen incluidas muchas cláusulas con incentivos individuales y de tipo, ¿sí? El hecho de que existan incentivos por desempeño personal es un asunto que puede ser delicado con Antonio Brown. Si va a ganar más dinero por tener mejores estadísticas, va a querer estar en el campo. Y si no está en el campo, se puede empezar a frustrar, y todos sabemos lo que pasa cuando Antonio Brown se frustra, ¿no? Es por eso que los Bucks de Tampa Bay decidieron hacer esto, para evitar que pase lo mismo que pasó él con Steelers y con Raiders. Pregunta. Claro. Vi por en algún sitio, vi unas declaraciones del coach, creo que se llama Arians. Bruce Arians. Bruce Arians, así es. Donde decía de que Antonio Brown era un jugador, una persona más madura. Estoy bastante ilusionado y lo agarré en mis dos ligas de fantasy. Así que, ¿qué me pueden decir? Yo primero. Vas. Si ustedes vieron las noticias, las últimas noticias, resulta que Chris Goodwin tuvo una fractura el domingo en el partido, en el último partido que tuvo, un pase de Tom Brady. Tuvo fractura del índice de una de sus manos, lo que lo va a tener marginado por lo menos un par de semanas. Igual Mike Evans está teniendo problemas también con uno de sus tobillos. Así que la adición de Antonio Brown, pues obviamente pues llega en un momento importante, ¿no? Para un equipo que, bueno, ahora cuenta con tres receptores titulares y bueno, por el momento me parece que va a dar muy buenos puntos, pero vamos a ver a futuro qué va a pasar cuando ya Evans y Goodwin se reintegren al equipo. Eso es lo que yo veo. Por el momento me parece que va a ser positivo, pero más adelante, pues quién sabe. Roberto. Pues mira, sí, Godwin va a estar un partido fuera. Creo que no se va a enfrentar a Minnesota por eso. Creo que va contra Minnesota, pero bueno. Sí, creo que también de igual manera que tú va a ser positivo, en especial porque pues tienes a Antonio Brown ahorita, después de lo que le pasó en la temporada pasada y antes de eso, pues realmente de ser la superestrella que aparecía en Madden, en la portada de Madden, en anuncios y demás, pues poco a poco se le ha ido el dinero, ¿no? Entonces, para que Antonio Brown recupere el dinero perdido que ha tenido, o sea, por ejemplo, para que se den idea, hubo dos, creo que es su agente, y alguien más hace como un mes les dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero. Renunciaron directamente con Antonio Brown. Dijeron, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ti. Entonces me disparo. Entonces yo creo que sí va a ser positivo, porque además, recordemos que aunque solamente jugó un partido para Pats el año pasado, ese partido fue un partido productivo para Antonio Brown, donde estaba Tom Brady, y Tom Brady está lanzando maravilloso ahorita. Entonces sí, definitivamente creo que va a ser algo positivo. Y tengo otra pregunta, y es la última. El caso de Zeke Elliott, que bueno, ya me tiene al borde, ¿no? Desde que Dak Prescott salió, pues Zeke Elliott ha desaparecido de prácticamente de los fantasy, ¿no? No hace ni 10 puntos de fantasy. Entonces, por un lado yo veo que es la importancia del quarterback, pero también me preocupa sobremanera que vi por ahí una noticia que de que Andy Dalton lo golpearon en una jugada donde se estaba deslizando y no se sabe, o por lo menos yo no sé cuánto tiempo hasta fuera. No es que lo estuviera haciendo muy bien, pero lo que yo estaba analizando es que quizá estaba el equipo de Dallas muy predecible, quizá las defensivas rivales estaban yendo todos en cambote, como decimos en Venezuela, es decir, todos los defensivos a por Zeke Elliott, sabiendo de que Andy Dalton no es gran cosa. Entonces, si encima Andy Dalton no va a poder jugar el próximo juego, mira, mi conclusión es que Zeke Elliott va a la banca. Yo no sé, coméntenme ahí, por favor. Iván, ¿quieres opinar? Mira, la situación de Dallas ahorita es crítica. Obviamente el equipo, yo creo que el equipo de Dallas va a tener que hacer inventos, va a tener que improvisar muchas cosas. Y obviamente la moral del equipo está bastante tocada. Y eso también ha interferido mucho el accionar de Zeke Elliott. Inclusive Mike McCarthy pues ha tenido palabras muy duras contra él, y pienso que bueno, está pasando por un momento bastante complicado, igual que Dallas. Si me preguntas a mí, yo lo sentaría, no lo descartaría de mi equipo, pero por lo menos esperaría por lo menos una semana a ver qué va a pasar con lo de Andy Dalton. No vaya a ser que las cosas se empeoren, y bueno, y si estamos hablando de fantasy, obviamente vas a perder esos puntos, pues yo creo que sería bueno ponerlo en banca por lo menos en esta semana. Es mi opinión. Roberto. Porque es que, o sea, si lo ofrezco en trade, lo que yo pienso es que si lo ofrezco en trade, nadie me va a ofrecer nada bueno. Me van a ofrecer canica. Entonces, para que me ofrezcan canica, bueno, lo dejo en la banca a ver si en alguna semana más adelante, frente a algún rival que no sea tan fuerte, pues lo puedo utilizar. No sé, Roberto. Pues mira, opino todo. Estoy en lo mismo que dice Iván. Realmente, primero yo no tumbaría a Ezequiel. Obviamente no lo puedes tumbar, tienes que buscar un trade. Yo diría que si busques un trade, que lo pongas en el chat y dirás, quiero poner a Ezequiel Elliott, ¿qué me pueden ofrecer? Y a lo mejor va a haber alguien que te va a ofrecer algo bueno. No, la verdad no lo sabes. Pero tú vas a decir, ¿cuál es un problema dentro de las? Es un desmadre todo lo que hay dentro. El vestidor está súper enojado. He leído noticias que los jugadores están súper molestos con el staff, que el staff de coacheo no puede con esto, que McCarthy y los coaches que trajo no están pudiendo con esto, que es muy diferente tener a un Aaron Rodgers lesionado a tener a un Dak Prescott lesionado, ¿sí? Y eso está afectando directamente. El golpe que le metieron a Andy Dalton, lo vi, qué cerdo el de Washington, la verdad. Según yo, Andy Dalton está en protocolo de conmoción. Y digo, tengo que, ahorita lo veo, pero sí es importante el quarterback, pero en una línea ofensiva que fue hecha, Ángel, para abrirle espacios a Ezekiel Elliott, si City no está pudiendo con esto, no es porque no sea él, son todos los jugadores que están descontentos con Dallas. Mira, estoy leyendo que el día de hoy Andy Dalton todavía está en protocolo de conmoción cerebral. Esto significa que sí, sí puede participar en una reunión del equipo hoy, pero no ha procesado dentro del protocolo para asistir a las reuniones de posición o de práctica. Eso significa que si el día de mañana, o más bien el viernes, no puede entrenar, entonces Andy Dalton no va a jugar. Y entonces todo esto fue por la pregunta de Ezekiel Elliott. Sí. Yo te digo, Ángel, trata de hacer un trade, ¿sí? Yo creo que en algún momento sí es que los problemas dentro de los vestidores de Dallas mejoran. Ezekiel Elliott puede llegar a tener puntos, pero ahorita no los va a tener mientras no se solucione la caca que hay dentro. Sí. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Okay, bueno. Muy bien, pues señores, déjenme platicarles que si no hubiera yo llevado a mi hijo el domingo en la noche a su casa, hubiera visto 5 partidos de la NFL, porque solamente vi 4. Hace muchísimos años que no disfrutaba de 4 partidos de la NFL. O sea, me aventé el del jueves, el del domingo al mediodía, el del domingo a las 3:30 de la tarde y el del lunes. O sea, el número de partidos que vi fue wow. Vi el de Gigantes contra Filadelfia, Steelers contra Titans, Bucks contra Raiders y Chicago contra Rams. Entonces, sí tengo para platicar, y obviamente sé que ustedes, Iván, si vio el partido de Seattle contra Arizona, perdón. Pero bueno, pues bueno, qué pinche partido el de Filadelfia contra Gigantes de Nueva York. Estuvo aburridísimo. Llegó un momento en el que dije, puta, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viendo este partido? Medio se puso bueno en el cuarto, pero bueno, ya no hay que decir. Lo que sí hay que comentar, mis respetos, es el equipo de Steelers, que está invicto con 6 ganados, 0 perdidos, ¿sí? Que le gana 27-24 a Titanes de Tennessee. Yo sí vi ese partido. ¿Ustedes vieron también el mismo? El de Monday Night, el único que pude ver, y no lo vi completo porque me quedé dormido. Pero vi una parte. Recuérdate que aquí únicamente podemos ver los partidos del domingo en la noche y el lunes en la noche. Okay. Lamentablemente. Pero sí pude ver los highlights del partido de Steelers. El partido estuvo muy emocionante. Y bueno, como te comentaba fuera de micrófono, pues bueno, la patada de Stephen Gostkowski, que para mí era uno de los mejores pateadores que había en la liga, pues bueno, mira, una patada que pudo haber significado el empate, pues bueno, resultó en ¿cómo se llama? En desventaja para el equipo de Titanes, que bueno, tuvieron ahí, reaccionaron, pero bueno, son cosas del juego. Ok, pues fíjate que podemos dividir a un Steelers en dos partes. La primera mitad, Steelers hizo lo que quiso con Tennessee en la parte ofensiva. En la defensiva estuvo impresionante. No sabes qué bonito jugaron. Esa sí era la defensiva, digamos, como dice Ángel, que digo yo, que gana campeonatos, y estuvo increíble. Sin embargo, no fue lo mismo en la segunda mitad. En la segunda mitad presionaron como pudieron Titanes a Roethlisberger, tanto que tuvo 3 intercepciones. Y sí, o sea, la defensiva no puede hacer todo si la ofensiva no, no, no aporta, no suma. Entonces, sí puedo decirte estoy súper contento, pero también estoy súper preocupado. Porque el problema de Tomlin, de Mike Tomlin y Ben Roethlisberger, es que le hace falta este colmillo o este instinto asesino de destrozar a los rivales. Ahorita nada más porque se salvaron, porque Gostkowski no metió ese gol de campo con el que hubieran empatado el partido. Pero si no, lo hubieran empatado. Y quién sabe qué es lo que hubiera pasado. Fíjate que el récord que tiene Steelers cuando tiene una ventaja iniciando el tercer cuarto de más de 20 puntos, es de 224 ganados, 0 perdidos y un empate. Y aquí pensé que lo iban a perder. Pero bueno, estoy muy contento por esto. Roethlisberger está encendido con muchos jugadores, con wide receivers jóvenes, novatos, y está haciendo muy bien las cosas. Entonces, no está sintiendo la falta de un Antonio Brown que desde hace la temporada pasada no estaba. Y que Juju Smith-Schuster no tiene buenos números. En este partido sí los tuvo, en previos no. Pero la verdad, muy, muy contento. La verdad, estoy muy, muy contento por eso. ¿Vale? Pasamos a Washington, que le gana 25-3 a Cowboys. Pasan por encima. Bills le gana 18-10 a Jets, pero iba ganando Jets hasta que en el tercer cuarto ya remontó. Un buen partido, no lo vi, fue Santos contra Panteras, que le gana 27-24. Packers le gana 35-20 a Houston. Cleveland le gana 37-34 a Cincinnati. Detroit le gana 23-22 a Atlanta en un pase de último momento, ¿sí?, con el cual anotaron. Bucks le gana a Raiders 45-20 y les quiero decir esto, muy importante. Yo vi ese partido y sí puedo decirles que el instinto asesino de Brady estaba a flote. Sí hizo lo necesario para todavía encender a su equipo. Todavía iban ganando por un buen margen, creo que iban ganando por 2 anotaciones, y Brady le seguía gritando a su línea ofensiva y a sus receptores y a sus corredores. Entonces, es esa parte, reitero, que le hace falta directamente a Steelers, ¿sale? Que también de igual manera es lo que le hace falta a Belichick, porque pierde 33-6 contra San Francisco, algo que hace mucho no se veía, porque según yo llevan 4 partidos en fila perdidos y muy probablemente vaya a haber un quinto partido consecutivo de Patriotas, que esto no pasaba desde la temporada del 2001, la temporada en la que se hicieron campeones de la NFL por primera vez. ¿Okay? Y fue en casa, y fue en casa, y fue en casa. Menos mal que no había público, porque si no, imagínate tú o sea, ¿cómo estaría eso? ¡Qué dolor! La verdad no sabía que, no había visto que fuera en casa, pero sí, ¡qué dolor! Mira, yo vi una escena donde Cam Newton se sienta y al lado está Edelman y los dos ni siquiera se hablaban. Imagínate cómo está de fracturado ese tipo, que ninguno de los dos se hablaban, y de ahí se empezaron a decir que por qué no Patriotas hacía un trade de Edelman. Pero bueno, Cargadores de Los Ángeles le gana 39-29 a Jaguares, donde Justin Herbert tiene un partido increíble en puntos de fantasy, lo tengo en mi banca, e hizo 74 puntos de fantasy. Creo que fue el quarterback que más puntos hizo de toda la liga. Kansas pasa por Denver y le gana 43-16, y Seattle pierde 34-37 cuando iba ganando por más de 10 puntos en un partido muy bueno. Iván, creo que tuviste este partido, ¿verdad? Sí. De verdad, un partido emocionantísimo. Y bueno, obviamente le estaba ligando a Cardinals porque, bueno, tengo a Kyler Murray de Mariscal, y porque de verdad que el chico hizo bien las cosas, y creo que Cardinals tenía, o sea, merecía ganar el partido y de paso quitar el invicto a Seattle. Bueno, el partido fue muy emocionante. Y bueno, la cosa del destino. Viene la patada para ganar el partido. Y resulta que el head coach, pues bueno, pide un tiempo, el pateador lanza, pero el head coach había pedido un tiempo. Por supuesto, la pelota entró, no valió el punto. Vuelve a armar la jugada. ¿Y qué pasó? El pateador falló. O sea, oye, qué coraje me dio. O sea, increíble, increíble. Y bueno, yo di el partido por perdido porque dije, bueno, nada, ahorita agarra Seattle, se monta aquí en un gol de campo y pum, matan el juego. Pero bueno, Russell Wilson fue interceptado. Una jugada, bueno, bien, bien, bien controversial y bueno, eso le permitió a Cardenales, pues, como dicen, en una segunda oportunidad, pues bueno, el pateador fue el que puso la guinda del pastel. Debo decir que, bueno, Tyler Lockett tuvo 200 yardas, ¿ok? 15 recepciones y 3 touchdowns. Mis respetos, me quito el sombrero, de verdad. Lo que este chico hace y las atrapadas que hace, la verdad que es digno de destacar, Roberto. Wow. Es una Sí. combinación letal. Sí. ¿Y qué tal esa corrida de Metcalf cuando le interceptan, que parecía un pick six? ¡Qué bárbaro! Wow, sí, pero si no es por ese holding, los hubiesen acabado. Ajá. Graso error. Sí. Pues bueno, pues creo que fue uno de los mejores partidos, o más bien emocionantes que hubo Muy junto bueno, con el de muy bueno, Steelers. muy bueno, muy Sí. bueno. Pues bueno, Ángel vio parte del partido entre Chicago contra Rams. Yo tengo mis comentarios. Ángel, ¿quieres platicar de esto? Bueno, sí, una de las cosas que me llamó la atención que estaban diciendo los comentaristas es que el head coach, se me va el nombre, el head coach de Travis. Rams, que es un head coach joven. Ah, ¿tú dices el de Rams? Sí, que tiene Sí, el de 36 años. Rams. ¿Cómo se llama? Sí, ahorita Sean se me McVay. pasa el nombre de él ahorita. Sean Sean McVay. McVay, exactamente. Ajá, entonces estaban diciendo que bueno, que también, como dices tú, los respetos para Sean McVay, porque que desde que llegó a la liga y a ese equipo, pues entonces ha revolucionado el juego, ¿no? Yo he visto unos cuantos partidos de Rams y la verdad que se ve un equipo muy sólido y bueno, la defensiva, pues, es una de las cosas que los tiene ahí en competición, ¿no? Y bueno, sí, vi parte del juego, porque como dije, me quedé dormido, pero sí, me gusta ese equipo de Rams. Yo creo que hay que contar con ellos. Ok. Pues sí, o sea, Sean McVay, mis respetos, fue un coordinador ofensivo para Washington que ayudó mucho a Kirk Cousins y que hizo un muy buen ataque en Washington. Y ahora que está en Los Ángeles como head coach, pues ha ayudado mucho a, ¿cómo se llama? A Jared Goff, ¿sí? Sin embargo, fíjate que yo leí algo y te va de la mano del partido. Que aunque sí gana Rams 24-10, Ángel, creo que las jugadas que lanzaba Nagy, que es el head coach de Chicago, no eran las correspondientes. O sea, de repente, en jugada que sí o sí tenía que ser pase en una tercera y largo, lanzaban corrida. O en una jugada que debería de irse directamente con un corredor y un fullback que abriera paso, lanzaban pase. Entonces, menciono esto porque Nick Foles se quejó amargamente de que nadie está soltando las jugadas erróneas y de esta manera no puede jugar o no puede ganar el equipo de Chicago. Okay. Sí, pero bueno. Sí llegó un momento en el que sí estuvo medio aburrido ese partido. Yo Sí, creo que pero por eso te sí, quedaste pero te dormido. quería comentar. Quería comentarte que bueno, tienen jugadores excelentes en la defensa. Tienen un Aaron Donald, que es un tremendo jugador. Tienen a Jalen Ramsey. O sea, este equipo de verdad que tiene piezas interesantes. Tiene cómo competir, Roberto y Ángel. Claro, o sea, nada más Aaron Donald, le hicieron doble marca todo el partido y tuvo varias capturas, creo que tuvo dos Sí, capturas. señor. Sí, señor. Sí, señor. Es así. Sí. Así que, bueno, está bien, está bien. Está muy bueno este equipito de los Rams, ciertamente. Sí. Bueno, Bueno. podemos hablar rápidamente sobre la semana 8, Sí. que indiscutiblemente el partido de la semana, sin duda alguna, pues va a ser el partido entre Pittsburgh y Baltimore. Roberto, yo honestamente, te voy a ser muy sincero, yo creo, digo, ojo, no por ir contra tu equipo. Creo que va a ser un partido muy duro para Pittsburgh. Juega en casa de Baltimore con un equipo que viene descansado y creo que va a ser un partido muy, muy, muy, muy rudo para Pittsburgh. No sé qué opinas tú. Pero estoy totalmente de acuerdo. Siempre estos partidos tienen que guardar las bolsas de morgue porque hay muchos muertos. O sea, se dan tan duro, se odian tanto que siempre se pegan tan duro. O sea, ha habido, me acuerdo que Aloti Negata, que era el nose tackle de Baltimore, le pegó a Roethlisberger con la mano en su nariz y le rompió la nariz. Upa. Y ha habido pues, conmociones, que es lo menos, y todo. Entonces, sí, definitivamente hay, o sea, va a ser un partidazo. La diferencia es que no hay audiencia. No hay audiencia, claro, por supuesto. Eso es lo que como que dicen, el jugador número 12, que es tan importante, pues bueno. No va a estar, pero este partido lo voy a ver aunque sea en stream, como sea, ese partido no me lo pienso perder. A ver, la jornada esta jornada va a ser la siguiente. Nueva Inglaterra en Búfalo, creo que Búfalo va a ser el campeón de esta división y le va a ganar a Nueva Inglaterra, particularmente. Tennessee en Cincinnati, creo que Tennessee va a ganar el partido. Las Vegas en Cleveland, creo que Cleveland gana. Indianapolis en Detroit, ok, creo que gana Detroit. Minnesota en Green Bay, gana Green Bay. Ojo, estoy dando mis picks a la vez que doy los partidos. Nueva York en Kansas debe ganar. Este partido es interesante. Ojo, Ángel. Los Ángeles en Miami, el debut de Tua. Bueno. Gana Miami porque sí, he dicho. Bueno, acabamos de hablar de Los Ángeles, de los Rams. Así que cuidado, porque este partido está difícil. Ok, Pittsburgh en Baltimore. Creo que va a ganar Baltimore. Creo que va por lo expuesto. No porque vaya en contra, Roberto, sino estoy yendo con la lógica. Pero obviamente me gustaría por ti que Pittsburgh ganara. Los Ángeles en Denver, creo que Los Ángeles puede sorprender a Denver en casa. New Orleans en Chicago, creo que va a ganar New Orleans. San Francisco en Seattle, aquí no hay nada que hablar, yo creo que Seattle gana. Y Dallas en Filadelfia, creo que Filadelfia va a volver a ganarle a Dallas. Y bueno, lamentablemente creo que eso va a ser así. En el partido estelar, que creo que va a ser un partido malo, así que, pero bueno, es el que puedo ver, así que lo veré y lo podré comentar. Así que bueno, los dejo para que opinen y si tienen sus predicciones, bueno, bienvenidas sean. No, pues está bien difícil la predicción. El único que sí te puedo decir que va a ganar seguro es Kansas en recibiendo a Jets. Le van a pasar por encima Seguro. 10 veces. Seguro, seguro, seguro, seguro. Eso indiscutiblemente, que yo creo que los Jets van a empatar el récord de creo que de. ¿Cuál fue el equipo que estuvo invicto en derrotas? Creo que fue el mismo, creo que fueron los Browns. Tanto Browns como Detroit, ambos tuvieron 0 ganados y 16 perdidos Y según la. ese, exactamente. Yo creo que Nueva York va por el mismo camino, honestamente. La verdad, yo creo que sí, porque no creo que le pueda ganar a alguien, a menos que se enfrente a un equipo tan malo que o sea, o Gigantes o Dallas. Exactamente, exactamente. Ah, bueno, y me faltó el partido del lunes, Tampa Bay en Nueva York. Oye, la lógica me dice que Tampa debería ganar este partido sin ningún problema, Roberto. Ok. Bueno. Bien, pues realmente mi único vaticinio es que Steelers va a ganar. Ok, bueno, de verdad, suerte. Te deseo la mayor suerte del mundo. De verdad que sí, de todo corazón. Va, muy De bien. todo corazón. Muy Bueno, bien. Bueno, señores, creo que si no tiene más nada que comentar, pues bueno. Un caso aquí que quería comentar que quizás le puede servir a la audiencia a los que juegan fantasy. El corredor Carlos Hyde parece que tiene entonces la primera opción para ser el running back uno de Seattle, por lo menos esta semana, porque Chris Carson está fuera. Sí. Y el propio Hyde tiene una cuestión de en hamstring, el tendón de la corva, pero según el coach Carroll, que es una cosa que no es nada de cuidado. Así que si necesita un running back, les puedo recomendar a Carlos Hyde, que por lo menos para esta semana pudiera ser una buena opción. Verdad, es cierto. Esa es una muy buena, una buena decisión. Quizá ahorita que los podcasts van a ser un poquito más cortos porque no vamos a hablar de béisbol, yo les propondría, muchachos, que tuviéramos al final de la sección de NFL una parte de fantasy, donde, por ejemplo, le hagamos este tipo de sugerencia a la audiencia. ¿Cómo les late? Me late, Chocolate. Sí. Me parece muy, muy, muy bien. Sí, una sesión de fantasy recomendando movimientos y todo. Me parece bastante interesante. Bueno, y también en aras también de informar a la audiencia, ya que hablaste de esta sugerencia, Ángel, yo también les voy a sugerir que los que están jugando, los que tengan alguno de los receptores de Buccaneers, yo les recomiendo que incluyan en su plantilla al wide receiver Scotty Miller, que esta última semana bueno, bajo en la ausencia de Chris Godwin y en la ausencia de Mike Evans, pues bueno, fue el receptor más buscado por Tom Brady, hizo más de ciento y pico de yardas en recepción. Entonces yo les aconsejo, si lo pueden tomar, por lo menos en este par de semanas, creo que va a ser un jugador que va a dar muchos puntos. Ahí se las dejo. Pues puede ser una buena decisión. Uh-huh. Y entonces, otra buena decisión pudiera ser, cuando ustedes tengan los wide receivers de ustedes, vayan a jugar contra los Dallas Cowboys, que no tienen la D, pues entonces cualquier wide receiver contra Dallas es una buena opción. Así es. En este momento es el equipo que está más capa caída, como quien dice por ahí. Bueno, magnífico. Entonces, bueno, ya no tengo más comentarios. Si les parece, pues bueno, podemos haber terminado la edición del día de hoy, que por demás estuvo bastante, bastante buena, muy interesante con todo lo sucedido en la Serie Mundial y todo lo que hemos comentado. Esperando que les haya gustado y bueno, no me resta más que despedirme y esperarlos la semana que viene. Lo dejo para la despedida con Roberto y Ángel. Pues bueno, me voy a despedir yo y luego Ángel despedirá el podcast. Le quiero agradecer mucho a nuestra audiencia que nos escuchen. Quiero comentarles que la próxima semana es la edición de aniversario, nuestro noveno aniversario. Muy bien. Hay que celebrar, papá. Sí. Bravo. Y ahí voy a dar algunos datos duros de nuestra audiencia, de cuántas personas nos escuchan, de qué países, etcétera. ¿Ok? Porque ya ven que la moda es los datos duros en este podcast. Excelente, me parece muy bien. Vamos a tratar de hacer un programa especial con muchas cosas interesantes, muchos tips. Y bueno, como siempre acostumbramos en estas ediciones aniversario. Excelente. Bien. Pues bueno, agradecerles a ustedes, obviamente a ustedes, Ángel y Iván, que todo lo que comentaron el día de hoy, y pues yo despedirme, ¿no? Ángel, te despides del podcast, please, o despides el podcast. Sí, cómo no. Bueno, antes recordarle a la audiencia que nos puede visitar en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, y ahí, aparte de descargar todos los programas, pues entonces puede ponernos un like, que siempre es bueno para nosotros, colocarnos cualquier tipo de comentario, sugerencia, etcétera. ¿Cómo les parece el podcast? ¿Qué les gusta? ¿Qué podemos mejorar? Y pues entonces todos esos comentarios los estamos leyendo. Así que un gran saludo, audiencia. Iván, Roberto, será hasta la semana que viene. ¿A qué va? Bueno, muy pues bien. Gracias. Buenas noches. Bye, John. Bye, bye. Chao.